Ajá. Dime quién llegó. La 21. Conexión. ¿Y qué es lo que le decimos a todas las bandoleras, Tiene que respetar los rangos. Ajá. Cuéntame lo que te pasó a ti, a ver. Tanto que yo la quería. Tanto que yo la quería. Yo tampoco. Ni por qué me abandonó. Sentenciado a una triste condena. Mi negra se reveló. Ay Dios. Tanto que yo la quería. Tanto que yo la quería. Otro me dejó. Me dejó por otro. Qué mala que fue. No entiendo esa mujer mía. Ella me abandonó. Me abandonó, ella no me quiere a mí. Tenía engañado, tuve. Mientras que yo le daba amor a ella, ella se lo daba al vecino de al lado. Bandolera. Tanto que yo la quería. Tanto que yo la quería. Por otro me dejó. Y por otro me dejó, mujer. No entiendo a esa mujer mía. Oye lo que te digo, muchacha. Porque ella me abandonó. Mala, mala. Ya tú vas a recibir tu castigo, tú vas a ver. Negro, y ahora le estamos cantando a esa mujer, tú y yo. ¿Y quién? La 21. La banda del siglo. Claro, tonto. Te di de todo mal agradecida y creíste que sí te irías, que por ti yo me moriría. A fin de cuentas tú te burlaste, lo que pasa nena es que te olvidaste, que ya no importa con quién estés. Yo soy tu dueño, tú lo sabes bien mami. Tanto que yo la quería. Tanto que yo la quería. Y por otro me dejó. Y por otro me dejó mamá. No entiendo a esa mujer mía. Yo no entiendo nada, yo no entiendo nada. Porque ella me abandonó. Yo no soy afortunado. En el fuego del amor. Menos. Alegría en el pasado. Y bienvenido es el dolor. No. Que seas feliz con tu nuevo amor, pero que no se te olvide que tu papi soy yo. Las cositas aquellas en la nevera y lo que pasamos de que el sol saliera. Por eso y más te recuerdo, chula, que te vaya y vuelva, nadie lo duda. ¿Tú sabes lo que te va a costar olvidarte?